Dale, no. Estimado Víctor, realmente un remate muy muy ágil, muy muy rápido. Lástima que te perdiste el asado, llegaste tarde, pero tuviste triple jornada, si no me equivoco, estuviste en el mercado hoy, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, sí. Hoy a la mañana estuvimos en el mercado, bueno, después vinimos al remate de Azul de Adolfo Körner y bueno, ahora acá a San Jorge. ¿Llegaste el día hoy? Sí, yo creo que sí, pero no, yo le decía a Ricardo que los tengo que enhebrar un poquito de esa manera los remates, pues si no ir y volver a Buenos Aires son muchos kilómetros. Así que bueno, mañana vamos a Pringle y como dijiste vos, un remate bastante ágil. Vos sabés que ahora la invernada está muy bastante pedida, el ternero que ha quedado poco, está empezando a salir un poquito de ternero liviano, que es lo más buscado. Así que bueno, con valores de 12 pesos, 11.50 la hembra, 12.50 el macho, así que bastante ágil. Y lo que me sorprende cada vez que vengo a San Jorge, con una muy linda, muy buena clase de hacienda de invernada. No hay duda, ahora lo que a mí me sigue extrañando es que sigue apareciendo el ternero liviano en esta época, donde ya la zafra obviamente quedó muy atrás, ¿no? O sea que marca esto que el productor ha ido reservando, pero por otro lado marca también una aparición bastante, un servicio bastante desparejo, porque siguen apareciendo terneros jóvenes, digamos. Sí, yo creo que en todos los remates que estamos yendo ahora, te encontrás con un ternero nuevo, con un ternero liviano, pero bueno, sí, es como vos decís, pero yo creo que ya va a empezar a aparecer en cualquier momento la cabeza el ternero más pesado, así que va a haber más cantidad. Víctor, la diferencia de lo gordo entre el mercado y estos remates que tenés por cantidades, remates en el interior, como hoy que has tenido dos, por ejemplo. ¿La diferencia en cuanto a precio? Sí, claro. No, mira, está muy, muy, muy, los remates de afuera se han afirmado bastante también. Ahí, evidentemente el consumo de arriba de 10 pesos, 10.50 cuesta volcarlo a la calle, así que en el mercado estamos viendo que el novillo que valía 8.50, 8.70 se fue a 9 pesos y pico en general. Y bueno, la sorpresa es de que hay ahora, si bien la suba del novillo se debe a un supermercado que empezó a comprar y que está presente en el mercado ahora, que está tirando un poquito más los precios para arriba, pero muchos matarifes y frigoríficos han vuelto a buscar carne o novillo a 8.80, 9 pesos, 9.20, y están consiguiendo, y el consumo, viste, que se ha tranquilizado bastante. Así que la vaca ha repuntado bastante, pero no, en general los precios afuera son o parecidos al mercado o le sacás los gastos y más o menos como los precios del mercado. Víctor, hablamos siempre de consumo interno, las exportaciones nada que ver, ¿no? ¿O sí? No, yo creo que las exportaciones, el novillo muy tranquilo, pero yo creo que el tema de la vaca de conserva, que se fue de 4.20, se fue a 4.80, casi 5 pesos, o a 4.50 en el mercado, y subió la manufactura y subió la vaca buena, yo creo que algún trabajo de vaca para el exterior tiene que haber seguro. Lógico, bueno, seguiremos viendo qué expectativas hay, porque vos sabés que en un año electoral la gente está con mucha incertidumbre. No obstante eso, la demanda es grande, ¿no? Hay más demanda que oferta, me parece. Yo creo que sí, generalmente cuando estamos en perspectivas de elecciones y todos estos movimientos que hay, yo creo que la gente, incluso con el mercado un poco más afirmado que hay, sobre todo como el novillo que recién comentábamos, la gente se quiere cubrir. Y realmente en todos los remates que ustedes van y que yo voy a martillar o voy a mirar, vos viste que no queda nada, peso más, peso menos, se está vendiendo todo, hay mucha agilidad en los remates, como vos dijiste, y bueno, falta un poquito también, me parece, la parte de los vientres. El vientre en un momento pareció que movía arriba de los 4.000 pesos, que se iba a ir fácil, pero bueno, me parece que se ha quedado un poquito relegado. Hoy por hoy, Víctor, los engordadores a corral están acudiendo a la feria porque lo estamos viendo poco y los filot no están demasiado llenos, que digamos. ¿Cómo están? No, yo creo que la conversión ahora no es nada fácil con el precio del maíz y como estamos viendo que cuesta vender arriba de los 10 pesos en el mercado, si vos le pones los gastos y todo, se hace muy complicado. Hay algunos filoteros que a lo mejor con alguna o alguien que tenga un filó que primero recría un poco y abarata un poco el alimento, yo creo que por ahí le cierra un poquito el número, pero evidentemente los filó, después del fiasco de lo que fueron los subsidios, ya no tenemos esa participación que teníamos antes. Subsidio no hay. Y subsidio no hay, nunca tendría que haber habido tampoco. Claro. Pero bueno, no tenemos esa participación, pero evidentemente vos vas a la feria y la gente está comprando y está volviendo a hacer algo de recría a pasto y después lo meten a comer. ¿Has visto en estos días ya comienzan los remates de cabaña. ¿Has visto alguno y cómo los estás evaluando, si los has visto? No, mira, realmente te tengo que decir la verdad, todavía no tuve ningún remate para ir a martillar, y creo que la semana que viene ya tengo el primero, el viernes 19 en Lobos, tenemos con una firma colega, pero bueno, creo que el precio de los reproductores está un poco mejor que el año pasado, pero tampoco escapado de los precios del año pasado. Y tampoco los vientres. Yo creo que a la gente que ha tenido que desprenderse la vaca en un momento por la seca tremenda que hubo, por el cierre de las exportaciones, la gente ahora le cuesta pagar un vientre 4.500 pesos. El que quiera comprar una cantidad importante, pues, suma mucha plata. Pero bueno, yo creo que de a poco va a ir volviendo, y los toros, como el año pasado, se van a ir vendiendo. Creo que los promedios son buenos, hablan de 12, 13, 15 mil pesos de promedio, ahí están los números, pero bueno, el año pasado más o menos estábamos 9, 10, así que bueno, yo creo que los remates están caminando y de a poco la gente está volviendo, y yo creo que me parece que vamos a tener buena temporada de venta de toros de cabaña. Víctor, como dijimos, cada vez menos hacienda, pero vos cada vez tenés más trabajo. Me alegro por esto, así que nos vemos, si Dios quiere, que para que nos encontramos mañana. ¿No? Bueno, muchas gracias por acompañarnos siempre a los remates, y si Dios quiere nos vemos en algún momento. Buen regreso. Bueno, muchas gracias. Creo que tendrá alguna referencia para Mónica Sol, ¿no? Y cumplimos 100 años, así que claro, en octubre vamos a ir a festejar, así que muchas gracias. Los fundadores de Mónica Sol, los dos. No, tanto no. Gracias. Chao, bueno, Víctor. Que sigan bien.